Te llamas Santos, vienes de Albacete, llevas un año viviendo en Playa Blanca, tienes una minusvalía reconocida y tu situación es más que lamentable porque, entre otras cosas, has llegado a dormir en la estación de guaguas. Creo que próximamente vuelves otra vez a dormir en la estación de guaguas, no encuentras trabajo y tienes mil y una historias que contar. ¿Por dónde empezamos, amigo? Difícil. Vamos a ver, yo pues lo he pasado bastante mal por la sencilla razón de sufrir un accidente, por lo que ha ido un saco no tener contrato, y eso fue la repercusión de que todos los dedos de los pies periódicamente se fueron deformando. Si una persona no tiene amparo ni ayuda ni de los propios servicios sociales por no tener una prestación económica en la cual dichos servicios sociales pudieran quedarse con el 80% para alojamiento y manutención, cuando eso en teoría está subvencionado por los ayuntamientos, pues lo veo muy mal, porque a mí por lo menos me han destrozado la vida. Te han destrozado la vida y esto es como una pelota de nieve, una bola de nieve se va hinchando. Pero entre otras cosas, y con respecto al ayuntamiento de Yaiza, a nuestro municipio, creo que incluso los servicios sociales no se está aportando lo que debiera, e incluso la alcaldesa se ha negado a recibirte. Yo en dos ocasiones yo solicité hablar con dicha alcaldesa, pero hasta la fecha no lo he interesado. O como estar en una situación de adversidad, pues no soy muy visible, aun viéndome cada vez que puede pasar por la estación de autobuses. Tú sabes que la alcaldesa consulta ella aquí en Playa Blanca, ¿te has intentado acercar? O tal vez sea que la alcaldesa no... Es un tema que para eso están servicios sociales, ¿no? Los servicios sociales a mí en varias ocasiones me han dicho que me fuera a comer a Cáritas, al comedor que tiene Sorana, pero yo vengo aquí a buscar trabajo y a intentar levantar cabeza, y en Arrecife lo único que me van a ofrecer es un plato de comida y dormir a la calle. De esa forma, la persona que quiera intentar buscar un puesto de trabajo lo ve difícil a muy difícil, por no decir imposible. Por lo tanto, la persona se tendrá que quedar donde está repartiendo currículums y donde intenta buscar un puesto de trabajo. En todo caso, ir a Recife, no a Cáritas, sino a Calor y Café, creo que querías decir. Sí. Bueno, hay un transporte, ¿quién te iba a pagar? ¿Dónde vas a sacar el dinero? El problema también está para poderte desplazar a carecer de medios. Si una persona no tiene medios para poderse desplazar, y mucho menos para poder alimentarse y para poder hacer las funciones que puede hacer cualquier persona día a día, pues resulta difícil, por no decir imposible. Voy a decir dos palabras. ¿Qué te sugiere? Comedor social en Playa Blanca. Teniendo en cuenta la cantidad de comida que los hoteles desperdician... No digas eso, no tiran la comida. Sí la tiran. Sí se tira. ¿Has trabajado en hostelería y lo has visto? He trabajado en hostelería, incluso tienen los jefes de cocina tienen la orden dada por parte de dirección de que si alguien va a pedir alimentos, no se les dé. Ayúdame a componer este puzzle. Te voy a dar unas cuantas piezas. Tenemos iglesia, creo que es protestante, evangelista. Tenemos al pastor David. Sí. Tenemos una nave detrás de la ferretería Tías. El pastor ha dicho, pongo personal voluntario, pongo la nave para hacer un comedor social. Necesito que el ayuntamiento me lo autorice. Y nos han contestado el ayuntamiento, bueno, es una buena idea. Pero claro, hay que pensar que Playa Blanca vive de cara al turismo y que se nos va a llenar todo de gente pues problemática, que van a venir a vivir a esas naves industriales que aparentemente están abandonadas porque no estamos viviendo en un momento boyante, y esas naves pues no se alquilan ni se venden ni nadie monta empresa alguna, con lo cual tendría que pasar por servicios sociales. Quiere esto decir, y termino, amigo, que sé que tienes mucho que contar, pero también los oyentes, para que se hagan un poco una idea, que si se montara el comedor social tendría que ser servicios sociales quien dijera, no, le vamos a dar comida a las personas que están empadronadas en Playa Blanca o en Yaiza, que tienen un hijo, dos hijos, o sea, una serie de requisitos. ¿Qué opinas? En referencia a que las personas que venga gente y que se viva del turismo, eso es evidente, las islas viven, habían vivido siempre del turismo. Pero si a una persona tú le impides que pueda alimentarse y no tenga ningún sitio donde poderse refugiar, habiendo tantas casas que están cerradas, pues obligan a la ocupación forzosa. Y en esos casos no sé qué va a ser peor, si el remedio o la enfermedad. Si a una persona tú la dejas en una situación de abandono, esa persona hará lo que sea para sobrevivir. O sea, delinquir. No te dejan otra opción. Por lo tanto, si una persona durante años no ha delinquido intentando estar dentro de la legalidad, se le obliga por fuerza mayor a tener que delinquir, pues que luego no se sorprendan ni se asusten. Es lo que estaban esperando y ocurrió. Eso con respecto a las casas sociales, o sea, las casas que están abandonadas, a medio construir, que se podría, bueno, lo que pasa es que igual te pueden decir, no hay dinero, tal, tal, tal. Pero con respecto... Sí hay dinero para los bancos, pero no hay dinero para las personas. Lo que pasa es que ese, Santos, puede ser un tema que se nos escapa igual, es más bien a nivel nacional, no lo sé. No quería entrar más ahí, sino más bien retomar, o que me ayudaras a retomar la problemática de nuestro municipio. Tenemos dos flancos abiertos. Uno, me tienes que contestar por qué tú querías ver a la alcaldesa, que lo harás en breve, y el otro, ayudarme a componer ese puzzle. Si tenemos el pastor que dice que pone personal, que tiene la nave, y tú dices que el hotel tira la comida, ¿no ves una especie de puzzle que se puede organizar las piezas y sacar algo bueno? Si quisieran y se pusieran a ello, podrían hacer mucho favor a muchas personas y ayudar a dichas personas a aguantar el mal trago de esta crisis que afecta a todo el mundo. Pero si las personas que pueden apoyar y aportar algo a esas personas que carecen y no tienen, intentan sobrevivir día a día con lo mínimo que se les ofrece, pues coño, si ellos se vieran en las mismas condiciones, ¿qué sería de ellos? ¿Los repudiamos? Y... a mí lo que me gustaría saber es, habiendo tantos puestos disponibles para personas con minusvalía, ¿cómo es posible que yo, estando aquí empadronado como estoy, desde hace, pues, empadronado estoy, que yo solicite, dada mi situación adversa, que me incluyan en los convenios para, por lo menos, tener derecho a un subsidio una vez que pasen esos 6 meses de trabajo de limpieza en calles? Pero si una persona que no tiene nada solicita ayuda, se le deniega y no se le ofrece ningún tipo de ayuda ni amparo, ¿qué hay que hacer? ¿Tirarse al primer coche que venga lanzado? Porque si yo tengo que hacer eso, antes de eso, yo dejaré una carta manuscrita al señor juez explicando motivos, razones y quiénes son las personas responsables de que yo tuviera que verme obligado a ello. No digas eso, Santos. Lo que tenemos que hacer es hacer bien. Y podemos hacer mucho ruido haciendo bien. Si el objetivo, ¿cuál es? Arreglar las cosas, ¿no? Vamos a ver, los hechos se demuestran con pruebas y hechos probados. Y las palabras, una persona puede decir, puede prometer promesas miles y una y no prometer ni hacer nada. Y de falsas promesas llevo pues mucho tiempo sobreviviendo solo. ¿Qué le dirías a la alcaldesa? La tienes ahora delante. ¿Qué le dirías? ¿Por qué quieres verla? Que dé más oportunidades a las personas que intentan sobrevivir, que si... Pues, ¿y si no pudiera? ¿Por qué crees que ella puede hacer eso? Hay partidas de distintas ayudas que se pueden pedir y siempre se pide más y siempre te dan menos. Eso pasa en cualquier proyecto o... O sea, es complicado porque, claro, o sea... Piensa que este grupo de gobierno, como quien dice, acaba de aterrizar hace poco, que no hay... Acaban recientemente de aprobar el presupuesto. Pero conocen los errores de los mandatarios anteriores. Se sabían que se han hecho cosas mal, muy mal o peor. No es de sabios aprender, ratificar y aplicar las medidas en beneficio del pueblo, de los ciudadanos y de Lanzarote. Pero si vamos a dejar en una situación de abandono a toda aquella persona española que tiene e intenta sobrevivir día a día y beneficiar y ayudar de forma, modo, manera a toda aquella persona extranjera por los posibles beneficios fiscales que puedan tener, me refiero porque en cualquier hotel solamente hay gente de fuera. Debería de haber el puesto de trabajo para la persona española. Primero, para el español, como pasa en el resto de Europa. ¿Pero eso generaría cierta discriminación? Vamos a ver, los primeros que son discriminatorios son ellos, que quieren que nos adaptemos a sus costumbres, pero ellos no se adaptan a las nuestras. A ver si me entiende. O sea, hay un conflicto y cuando el español lo que no puede hacer es familias enteras verse en la calle cuando llegan personas, montan aquí negocios y tienen 10 años de beneficio fiscal como son los chinos. Entonces, que si se nos... vienen en masa, como va a pasar con los marroquíes o como va a pasar con otras culturas, ¿qué vamos a hacer en el español? ¿Emigrar? Porque no va a haber sitio. ¿Y tú crees que nuestra alcaldesa podría endurecer ciertas medidas o aplicar algunas soluciones? Pero tú que lo has mascado, y lo tienes tan pensado, ¿qué soluciones le podemos? ¿Podemos ayudar al ayuntamiento de forma activa, como ciudadano activo, y dar posibilidades, sugerencias, mejoras? Mire, siempre que se permita que haya personas que estén en la indigencia, que tengan que vivir en la calle, esas personas jamás tendrán una oportunidad de poder trabajar. Porque si una persona no está presentable, no te van a dar trabajo en ninguna parte. Si no estás bien alimentado, no vas a poder tener una presencia y una actitud que el empresario pueda aceptar, comprender y decir, empieza ya. Y eso creo que es una cosa de sentido común. Pero claro, si en todo el tiempo que yo llevo aquí en Playa Blanca no se han molestado en ayudarme, la única ayuda que me dieron fue una ayuda de emergencia que fueron 350 euros... y me dijo que tenía un plazo de tiempo para entregar dicho recibo. Yo le entregué los recibos y antes de ayer me enteré de que la compañera le había comentado que yo no le había dado esos recibos. Por lo tanto, eso son injurias y es difamación hacia mi persona. Por lo tanto, eso es punible y es penable. ¿Vas a denunciar? No me merece la pena. No me merece la pena porque no tengo medios económicos para poder pagar un abogado que me defienda a mí. No hace falta, en el Colegio de Abogados tienes justicia gratuita, te podrías amparar. Bien, pero el problema que hay es que depende para qué cosa sea. Un abogado de oficio va a ganar lo mismo, gana o pierda. Por lo tanto, no tendría las garantías suficientes como para poder confiar en una persona para que luego me salga rana. No me lo puedo permitir. Santos, tú no es exactamente una ayuda la que pides, porque yo te podría contestar algo que ya casi estoy escuchando. Ese señor sabe perfectamente a dónde tiene que ir y no se le va a dar ayuda ninguna, porque no hay que darle un pescado para comer, sino una caña. Es decir, no le vamos a dar ayuda porque se gasta el dinero. ¿Qué responderías a eso? O sea, lo que necesitarías sería un trabajo, que tú estás dispuesto a trabajar. Lo primero que me gustaría pedir sería que me dieran una oportunidad, que me dijeran qué tengo que hacer, de la forma que lo tengo que hacer, y me vieran trabajar. Y que luego, si les quedan ganas, que me juzguen o que se pongan en mi piel si son capaces. Pues eso es un llamamiento que queda hecho. Sí, sí. Aunque tal y como está la cosa, entra por un lado y sale por el otro. Efectivamente, o sea, digamos que mientras la persona no se tenga que ver en la misma situación de miseria, de desesperación o de adversidad, no lo podrá comprender nunca, porque se ve muy bonito desde la televisión que no te gusta lo que ves, cambias de canal o bajas el volumen. Para finalizar, Santos, el tema de... te hablaba del comedor social al principio de la entrevista, que posiblemente sea una oportunidad, sí. Viable o no. ¿Hay más gente como tú? ¿Conoces a gente? ¿Esto va en aumento? Vamos a ver, si cada vez a las personas se les cierran más oportunidades, no se le da ningún apoyo. Por lo claro, una persona que se ve en una situación precaria no sabe ni dónde acudir, ni dónde ir, y no hay explicación, ni hay ningún plano que te explique. O sea, vas aprendiendo a base de pasarlo mal, a base de preguntar, a base de es un rodaje que la persona tiene que hacer cuando se ve pues en la miseria. Un comedor social, bien, pero un comedor social que está a 35 kilómetros de donde están los posibles puestos de trabajo, no tiene mucho sentido. La cuestión sería que en el núcleo donde está la ocupación, las personas no tuvieran que ir pidiendo comida por los restaurantes ni buscando entre la basura, porque eso sí hace feo. ¿Eso lo has visto? Eso yo lo he visto, y aparte tengo oído de que dieron orden en el Hiperdino de que la comida que estaba a punto de caducar la tiraban a los contenedores, sino que ahora directamente la mandan a la central, para que dichas personas no rebusquen en la basura y no haga feo. Pues te queda el micrófono abierto para que hagas un último llamamiento y nada, y a buscar soluciones. Que si alguna persona está en su mano de ofrecerme una oportunidad en cualquier puesto de trabajo, porque yo no quiero caridad, yo quiero una oportunidad para poder levantar cabeza. No pido más. Muchas gracias.